Fidel, soldado de las ideas. El desembarco del Granma. El tiempo apremia. Ya amanece y queda poco combustible. Es necesario tomar una rápida decisión y Fidel cambia impresiones con el capitán del barco de esta manera. ¿Tú estás seguro de que eso es tierra firme? ¿De que es la isla de Cuba? No vayamos a desembarcar en un cayo u otro lugar. Entonces Pino le aseguró que era tierra firme y el líder ordena enfilar la proa del navío a toda velocidad hacia la costa. Alrededor de las 6:30 de la mañana del 2 de diciembre de 1956, los expedicionarios del yate Granma comenzaron a desembarcar. Ello representaba la culminación de un largo e importante periodo de organización y preparación de la expedición libertadora dirigida por Castro, a la vez que marcaba el inicio de una nueva y definitoria etapa de lucha revolucionaria. Los hombres descienden por el costado derecho del barco. Unos se tiran, otros se descuelgan por el cabo de proa. El avance de los expedicionarios se hace muy difícil. Resbalan, se atascan, se hunden. Muchos están débiles por la escasez de alimentos de los últimos días y el mareo. La lucha de los expedicionarios que han desembarcado no ha sido solo contra el fango y el agua. Ahora hay que hacerlo también contra el mangle. Más adelante, y dejando detrás el espeso manglar, descubren a lo lejos que parecen ser matas de coco, indicio de tierra firme. Caminando en esa dirección observan una casa y el grupo que comanda Fidel hace una exploración cuidadosa hasta topar con el campesino Ángel Pérez Rosabal, con el cual el líder rebelde sostiene la siguiente conversación. No tenga miedo, le dice Fidel a Rosabal, quien era el dueño de la casa avistada. Yo soy Fidel Castro, somos gente buena y venimos a liberar a Cuba. En casa de Ángel, los expedicionarios saciaron la sed y comieron, reponiendo alguna fuerza para proseguir el largo camino hacia la Sierra Maestra. Mientras tanto, el ejército, barcos y la aviación se dirigen al lugar del desembarco, cañonean y ametrallan el manglar. Al amanecer del día 3 de diciembre de 1956, el hambre continúa atenazando los estómagos de los expedicionarios que sienten los efectos de la travesía. La columna atraviesa un bosque coposo y a lo largo de un angosto camino maderero entran al diente de perro que destroza las botas. No encuentran agua. Fidel ha impartido la orden de avanzar a toda costa hacia la Sierra Maestra, aún en el caso de dispersión. En una de las paradas durante la marcha, algunos combatientes comen caña despreocupadamente, dejando rastros o hacen chistes y alzan la voz, a pesar de las reiteradas advertencias. Molesto, Fidel llega hasta el grupo que alborota y pregunta por el oficial que manda ese pelotón. Raúl Castro se adelanta y asume la responsabilidad. El jefe rebelde tajante lo destituye y ordena que el segundo oficial asuma el mando del pelotón. Poco después, el capitán Juan Almeida se presenta ante Fidel, solicitándole dejar sin efecto la sanción a Raúl, pues en verdad los combatientes que alborotaban pertenecían a su pelotón y era él quien debía recibir el castigo. El incidente finalmente termina con una simple amonestación y continúa en camino. Con este hecho se denota la severidad y responsabilidad del máximo líder de la revolución. Haber seguido caminando durante toda la noche, en la mañana del 5 de diciembre, la columna expedicionaria acampa en el borde sur de los cañaverales de Alegría de Pío. El lugar escogido no era el más idóneo. El vuelo de las avionetas de reconocimiento. A poca distancia de allí, el ejército había establecido su puesto de mando en el batey de Alegría de Pío. Para la emisora Carrulla el Mar, Julio Antonio Amorín Ponce.